Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Los chicos de la Universidad Pimiento. La Universidad Pimiento. Pimiento U. La vieja P.U. Pimiento U, oh sweet P.U. Thy fragrant odor scents the air. A pox on Yale, poo-poo Purdue. Pimiento U, my college fair. Los muchachos más populares de esta universidad. Los muchachos más populares de la Universidad Pimiento son sin duda los tres hermanos Dover. Tom, el conquistador del trío. Dick, el más serio, con 18 primaveras más un invierno en Florida, que sin duda es un caballero de muy buenos modales. Y Larry, el más joven de estos tres idiotas, digo, hermanos. El feliz trío ha planeado una salida al parque en este soleado día. Pero antes recogerán a su novia, la delicada Dora Standpipe, en la academia femenina de la señorita Cheetah. Con su acostumbrada puntualidad, los chicos llegan a las 3 en punto de la tarde. Ahora juntos se dirigen a su destino. Obligados a pasar por una casa de mala reputación, una taberna de dudosa categoría, nuestros jóvenes amigos enfrentan la desagradable situación con su acostumbrada indiferencia y fuerza moral que siempre los ha distinguido. Ellos ignoran por completo que dentro de esta taberna, Dan Backslide, la venenosa serpiente del pasillo Roquefort, cobarde ladrón jugador y archienemigo de los hermanos Dover, despilfarra su miserable vida. ¡Rayos! Los hermanos Dover. ¡Miserables! ¡Al diablo con ellos! ¡Ahora protegen a Dor Standpipe! ¡La querida y rica Dor Standpipe! ¡Cuánto la amo! Por su dinero. ¡Acaben con esos hermanos Dover! ¡Cuánto los detesto! ¡Detesto a Tom! ¡Detesto a Dick! ¡Y detesto a Larry! ¡Me han vuelto un miserable ebrio! ¡Acábenlos! ¡Cábenlos! Será mejor que corramos la cortina de esta sórdida escena y nos dirijamos a sitios más placenteros, donde encontraremos a nuestros amigos envueltos en el divertido juego de las famosas escondidas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. ¡No, no! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡No, no! ¡Por aquí abajo! ¡Aquí! No, ¡aquí, aquí, aquí! ¡Por aquí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Por aquí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Por aquí! ¡Abajo! ¡Por aquí! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¡510! ¡515! ¡520! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por abajo! ¡Por arriba! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡Los hermanos Dover! ¡Entonces Dora debe estar sola y desprotegida! ¡Un automóvil! ¡Lo robaré! ¡Nadie jamás lo sabrá! ¡Mmm!

¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tom! ¡Auxilio! ¡Dick! ¡Auxilio! ¡Larry! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Pobre Dora! ¿Es que nadie la salvará de este apuro? ¿Nadie acudirá en su ayuda? ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡Parece un joven explorador! ¡Sí, es lo que es! ¡Él no fallará! ¡Lo presiento! ¡Va a poner un telegrama en clave Morse! Telegrama para los hermanos Dover, señores Tom, Dick y Larry. Cuiden de la taberna. Me encuentro atrapada. Punto. ¡Auxilio! Es todo. Firma Dora. Son 35 centavos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Auxilio, Dick! ¡Auxilio, Larry! Oh, Dora dear, sweet Dora dear, keep courage up and chin held high. The stalwart sons of OPU are here at hand to do or die. P.U., P.U., we're all for you. Yay, boo! ¡Suéltala, Dumbug Slide! ¡Suéltala, Dumbug Slide! ¡Suéltala, Dumbug Slide! Oigan, estoy ensayando. ¡Levántate y pelea, cobarde ladrón y jugador! ¡Ah! ¿Con qué no te ha parecido suficiente? Y llegó la hora de decir adiós. ¡Adiós!